bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias de la noche, quienes vuelven a sobar esos botones para encallar en nuestra isla radial para iniciar nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, sedición 423, batiéndola toda una y otra vez. Ahora con mucha pinche vergüenza de saber que un indefendible mojón sin un mínimo de dignidad humana se va a calentar la silla del consulado mexa en Barcelona, que dizque a representarnos. Aunque con la confianza en la banda catalana que seguro le habrá de incomodar, cuando menos en injustificada estancia en la bella ciudad, la meva me sincera disculpa, amigos. Es en ese tenor que tenemos que desabrochar nuestro bufete musical con Strange Changes, o Cambios Extraños, que como su nombre indica es imposible de definir. Este conjunto explosivo e impredecible de Big Band se ha expandido rápidamente desde su base de operaciones en Boston a lo largo de la costa este, el medio oeste y más allá, con influencias de compositores trascendentes como Frank Zappa y Charles Mingus. Los Strange Changes han desarrollado una combinación patentada de funk, rock, jazz, fusión, americana y cualquier otro idioma que puedas recitar. Este es un acto que no querrás perderte, equilibrando la improvisación de alto nivel con arreglos sorprendentemente ajustados y un enfoque de espíritu libre de la gran tradición de la música estadounidense. Momento a momento, canción a canción, no se sabe hacia dónde se dirige Strange Changes, que a continuación nos comparte su tema Pichones y Ratas. Pidgets y Rats, acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 423, batiéndola toda una y otra vez por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. 1, 2, 1, 2, fuck you. We'll be right back. rich, the working classes are meant to survive and grow through the piles of shit and trash and filth, and yet they are called the vermin police. And this is why I am not understand how it's to be explained why we cannot have this sort of conceptualization of fuck. Con gran pesar y tristeza nos enteramos de la pérdida de la genial Rachel Lee Nagy. Recordamos una vida truncada, aún vital e inspiradora para todos los que la conocieron y amaron. Con los Detroit Cobras, Rachel Nagy llevó la antorcha del rock, el soul y el R&B a los fans de todo el mundo. Más que una simple intérprete, encarnó el espíritu de la música misma y la elevó a nuevas alturas con su propio poder vocal profundamente conmovedor. Inspiradora su vitalidad, su feroz intensidad y su vulnerabilidad, Cartwright, su compañero de banda, recuerda la contribución de Rachel al éxito de la banda y declaró que ella era más que una simple intérprete. Llevaba la antorcha del rhythm and blues y era conocida por agregar un toque de rock and roll a pistas clásicas como el Cha-Cha Twist de Bryce Cofield. Las Cobras de Detroit comenzaron en 1994, brindándonos a lo largo de esos 25 años su fenomenal acto junto a Rachel. Escuchamos precisamente el tema Cha-Cha Twist, seguido de I'll Keep On Holding On, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clicktomerlands edición 423, batiéndola toda una y otra vez por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Clicktomerlands Paranoias. Every day. Derrapamos ahora con un tema que aterriza desde 1996 hasta este tercer año de la peste, ni más ni menos que Tesco Suicide, de la banda británica Sneaker Pimps. Una banda de trip hop creada en 1994, originaria de Hartlepool, al noreste de Inglaterra. Son conocidos principalmente por el álbum Becoming X, lanzado en 1996. En 1997 colaboraron con Marilyn Manson en el tema para la banda sonora de la película Spawn, Long Hard Road Out of Hell. Las canciones más conocidas de la banda son Six Underground, Spin Spin Sugar y Tesco Suicide, del mismo álbum. El nombre de la banda lo tomaron de un artículo publicado por Beastie Boys en la revista Grand Royal, acerca de un hombre que contrataron para rastrear zapatos deportivos o sneakers clásicos, un sneaker pimp o padrote de zapatos deportivos. Chris Corner y Liam Hall fundaron la banda y luego integraron a Kelly Dayton como vocalista, después conocida tras dejar la agrupación como Kelly Alley. Suena entonces el tema Tesco Suicide acá en nuestro ritual de lo virtual de Crypto Maryland's edición 423, batiéndola toda una y otra vez por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. perturbador y lo que le sigue, que la pareja de influencers gobernadores en Nuevo León salgan con atrocidades como la de rentar a un bebé para utilizarlo en sus redes sociales como carnada de likes y después aventarlo de vuelta como una cinta de VHS sin rebobinar en algún videocentro del siglo pasado. La opinión pública parece sacudida, aunque con la cola de seguidores que tienen semejantes mijitorios con patas, no sería raro que les aplaudieran. A propósito de tal basura, recordamos el álbum Digital Garbage de la legendaria banda de Seattle, los grandiosos Mudhoney, quienes desde esa producción nos compartían su tema Kill Yourself Live, recordándonos los mejores años de la agrupación con un ritmo incesante y una letra que abraza con sátira la decadencia social de nuestros días, solo que ahora aborda cuestiones como tiroteos y la distopía de las redes sociales, dándole un tono más actual y oscuro. A continuación, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clicton Midlands, edición 423, batiéndola toda una y otra vez por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Yourself. desde el horno. Aún humeando, llegan los cortes candentes que se sumen al imaginario colectivo desde nuestro bucanero rincón, empezando con Ilegales, quienes celebran su 40 aniversario con un disco titulado La Lucha por la Vida, que saldrá el próximo 25 de febrero. Este nuevo álbum cuenta con colaboraciones impresionantes de algunos de los músicos más importantes de nuestra actualidad musical, como Enrique Bunbury, Loquillo, Andrés Calamaro, Luz Casal, Iván Ferreiro, Coque Maya, Guille y Juanma de Vetusta Morla, El Niño de Elche, Carlangas de Novedades Carmiña, Evaristo Páramos de La Polla Record, Cutsi de Marea y Cutso de los Argentinos Auténticos Decadentes. El tercer sencillo del álbum La Lucha por la Vida se titula Tantas veces me he jugado el corazón que lo he perdido, y lo hacen junto con Loquillo, que ahora está disponible en plataformas digitales, y justo a continuación suena por acá en nuestro ritual de lo virtual de Klectomerlans edición 423, batiéndola toda una y otra vez por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Alguien me dijo una vez, en la cola de los desesperados, si quieres subir alto, vas a convertirte en tristeza. Tantas veces me he jugado el corazón que lo he perdido. Haga calor o haga frío, implacable y duro es el camino. Pasa el tiempo, pasa el mundo, y olvido los fantasmas que viven en mí. Tantas veces me he jugado el corazón que lo he perdido. Hay dos clases de hombre desde que el mundo es mundo: el que llaman bocazas y el murmurador. No pienso lo que digo, digo lo que pienso. Mil veces prefiero ser bocazas que un murmurador. Haga calor o haga frío, implacable y duro es el camino. Fantasmas que hay dentro de mí. Tantas veces me he jugado el corazón que lo he perdido. Llevo dentro una guerra civil entre mi cerebro y mi corazón. Espacio de conflicto en alta tensión, donde el bueno y el malo siempre es el yo. Tantas veces me he jugado el corazón que lo he perdido. Tantas veces me he jugado la razón que la he perdido. Ya muy bien, ¿quién es el loco? Continuamos desde el horno, aún humeando con los cortes candentes que ahora traen a ni más ni menos que San Pascualito Rey y su tema Entre la Sombra y el Silencio, emanado de su álbum Animanesia, cuya fuerza se dejó sentir desde el primer momento cuando, antes de entrar en confinamiento, dieron a conocer Aventar, rola en la que contaron con la compañía de Dr. Schenka en la voz y muchos amigos. El ciclo de este singular álbum se ha extendido más allá de su lanzamiento y San Pascualito Rey ha decidido darle un nuevo aire, de tal forma que durante el 2021 el álbum comenzó a ser revisitado con nuevas versiones. La primera fue Tecolotes, que cobró una sorprendente profundidad en voz de la Mary Soul, vocalista de la Santa Cecilia. La segunda parada se hizo de la mano de Luis Humberto Navejas de Enjambre, quien hizo suya Me Dio Miedo la Vida. Ahora llega una tercera entrega y lo hace acompañada de la legendaria agrupación española que en muchos sentidos es hermana de San Pascualito Rey, El Columpio Asesino. Las coincidencias entre ambas bandas no son cualquier cosa. Arrancaron sus carreras con meses de diferencia, han logrado crear una comunidad alrededor de su música tomándola como motivo de identidad. Las dos apuestan por el lado oscuro del ser humano y se han consagrado como bandas de culto en muchos rincones hispanoparlantes. Entre la Sombra y el Silencio, en su nueva versión, tiene un sabroso toque de funk latino, más allá de la referencia discotequera que se le da desde el arte gráfico. En la canción lucen a pleno esos teclados arrabaleros que les encantan y que alternan con un segmento de guitarra sinuosa que hasta nos hace recordar a Carlos Santana. En manos del columpio asesino, entre la sombra y el silencio, migra de su vocación fresca hacia una psicodelia ácida muy bien amarrada por la inconfundible voz de Cristina Martínez. Y así, sin más preámbulos, la escuchamos acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, sedición 423, batiéndola toda una y otra vez por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, soy Cristina de Columpio Asesino y quiero saludar a todos los piratones que escucháis Eclecto Maryland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Un saludo enorme, cuídense y hasta pronto. Hola, soy Pascual Reyes, cantante de San Pascualito Rey, y los invitamos a escuchar Política y Rock and Roll Radio 106.7. Saludos, Hermosillo. Yeah. Hace unos días alguien compartió la imagen de un reproductor de CDs o Discman, iniciando una dinámica donde pedía a sus contactos decir qué disco o CD era el que les venía a la mente de haber escuchado mucho al tener el mencionado artilugio tecnológico noventero. Inmediatamente vino a mi mente la portada del CD que yo escuché hasta que le salió sangre. Exit Planet Dust era el álbum debut del dúo británico de música electrónica The Chemical Brothers, lanzado desde el Reino Unido en junio de 1995 y en Estados Unidos en agosto del mismo año. El título es una referencia al anterior nombre del dúo, The Dust Brothers, que tuvieron que dejar ir por razones de derechos. Exit Planet Dust fue uno de los pocos álbumes europeos post-techno que pudo hacer cualquier tipo de avance en el mercado de Estados Unidos, y a continuación escuchamos el segundo track titulado In Dust We Trust, acá en nuestro ritual de lo virtual de Klektomaniland, edición 423, batiéndola toda una y otra vez por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. revisitando discos que tienen la intensidad para quedarse tatuados en la memoria, últimamente he estado el álbum que Mr. Bungle nos dejó el milenio pasado, el de la portada minimalista que parece letrero de motel gringo californiano de los 60s, me refiero al que simplemente titularon California. Si bien el quinteto era conocido por su ampulosidad errática, California también brilla cuando se trata de dar la bienvenida a la composición de canciones y los arreglos. La entretenida balada de apertura de Patton, Sweet Charity, es un gran ejemplo de eso. Comenzando con una melodía hawaiana relajada con el canto de los pájaros de fondo. Su combinación de canto suave y orquestación de amplio rango, gracias a aproximadamente una docena de músicos adicionales, es deliciosamente colorida y relajante. Por supuesto, los acordes y el piano que complementan el coro lo hacen pegadizo y festivo, y las formas en que el arreglo matizado cambia constantemente es magistralmente aventurero. Dicho esto, California tiene un impacto bastante alucinante cuando se trata de requisitos de empalme de géneros y complejidad alocada. La segunda selección, ninguno de ellos sabía que eran robots, es como el tema musical muy cambiante de una caricatura de sábado por la mañana, con toques de música surf, música lounge, swing y jazz que se coagulan en un sueño febril ingeniosamente divertido pero complejo. 22 años después, California es tan poderoso y creativamente intrépido como siempre, y la cantidad de actos que inspiró junto con sus predecesores no puede exagerarse. Contiene parte del material técnicamente más audaz y accesiblemente triunfante de Mr. Bungle, que ofrece una multitud de elementos agradables en cada pieza. El hecho de que estas pistas individuales casi inclasificables luego se combinen en una secuencia muy cohesiva es igual de asombroso, consolidando a California como la obra maestra del grupo. Escuchamos los dos primeros tracks, Sweet Charity y None of Them Knew They Were Robots, acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Maryland, sedición 423, batiéndola toda una y otra vez por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Sweet Charity! Eclectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias. Y ahora los pelones piratones. Sentado en tu silla, deslumbrantes maravillas como esos que nada vos estás en la tercera voz, y es porque soy la miedo oficialista. Me cae bien que nunca repriman a los piqueteros ni a los bravos ruralistas. Por eso soy la miedo oficialista. Convenzo cuando salen de gira a decir mentiras los caros economistas. Soy la mierda oficialista. Qué raro Clarín y su periodismo es independiente y todos opinan lo mismo. Soy la mierda oficialista. Prefiero a Néstor con su ojo desviado que el ojo del amo engordando el ganado. Soy la mierda oficialista. Soy una basura y mi mejor defensa que puede basurarme toda la prensa. Soy la mierda oficialista. Yo soy la mierda oficialista. A mí me pagan por decir que hay democracia y por hacérmelo optimista. Es que yo soy la mierda oficialista. El sobre que me da Cristina para no repetir lo que escriben los periodistas. Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclectomeiroland Paranoias, el espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo porque prefieren levantar telas, ya que después de todo hay mucha, pero mucha tela de donde cortar. Paranoias para todos mis amigos. Come on, enjoy us. Los paranoias. Los paranoias.